Buenas tardes, Caro, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, Alejandro, buenas tardes, acá estamos, muy bien. Un poco afónica, espero que mi voz se sienta. He hecho ahí un poco de reposo de voz antes de hablar con vos. Sí, con estos cambios de temperatura, calculo que en Altagracia debe estar como acá, hoy hizo 25 grados acá. Hermoso, hoy un día precioso. Y me imagino que también con mucho movimiento, porque ahora vos estás en otro museo, no estás en Villa Nidia. Estoy en otro, ahora en el Museo Arqueológico. Pero bueno, siempre recordando y añorando al Museo del Che, ¿no? Los mejores recuerdos, como un día como el de hoy. ¿Cómo fue ese día para vos? ¿Vos tenías entendido de que iban a llegar? ¿Había una posibilidad? ¿Fue de repente? Mira, estaba la cumbre de los presidentes por más de una semana. Varios medios de todo el país estaban asentados en lo que es el frente, en la puerta del museo, esperando que lleguen. Todos los días llegábamos a trabajar y nos preguntaban si iban a ir, si no iban a ir. Y nosotros realmente no sabíamos absolutamente nada. Entonces era una incertidumbre y a la vez una esperanza que lleguen, porque uno trabajando ahí adentro, gran parte de la historia del Che, que es el Che, ¿no?, fue al lado de Fidel. Entonces era como que él llegue y visite el museo, era como lo máximo que nos podía suceder en ese momento. Caro, calculo que, bueno, el museo hacía pocos años que estaba abierto, creo que eran cuatro porque el museo se abrió en el 2002, estaba en sus primeros momentos, obviamente también en una época donde Néstor Kirchner hizo muchísima fuerza también para que estos patrimonios empiecen a salir a la luz y se bajen los cuadros como los sacaron en ese momento de los lugares donde estaban colgados, para poner a los verdaderos héroes que son de carne y hueso, que en este caso es Ernesto. Contanos cuánto tiempo trabajaste ahí en Villa Nidia, qué recuerdo tenés. El museo se abre el 14 de julio del año 2001. Fui una de las primeras ahí que empecé a trabajar. Estuve 16 años dentro del museo. Empecé muy chica, como para que se piensen que soy muy, muy viejita. Empecé muy chica trabajando y bueno, fueron años muy lindos, años de conocimiento, porque yo, a pesar de que era estudiante en ese momento, no captaba tanto lo que era la historia y no entendía tanto lo que sucedía en ese momento, o lo que había sucedido, ¿no? Con el paso del tiempo, bueno, obviamente fui estudiando, fui aprendiendo, fui reconociendo y también me fui haciendo un poco admiradora de todo lo que es la historia del Che, ¿no? Que más allá de que él vivió acá en Altagracia siendo niño, y bueno, en varios sectores dentro de lo que es Argentina, el Che en sí llega a través de estos viajes y se lo reconoce como Che ya estando en Cuba. Caro, cuando llegaron, vos ya estabas, obviamente, calculo con todo esto que contás, preparada como para poder enfrentar alguna pregunta o algo. ¿Tuviste la oportunidad de charlar con ellos? Mira, fue un poco raro todo, porque ellos llegan en el año 2006, hacía ya un tiempo que estaba en el museo. En ese momento, cuando llegan, que ellos van a visitar el museo, recuerdo pero perfecto que fue a las 8 de la mañana que me llama en ese momento la encargada y me dice: vengan porque sí vienen. Imagínate, nosotras, todas las que trabajábamos ahí, es como que llegamos al museo, un mundo de gente, ya los periodistas que hacía días que estaban, gente de Altagracia, gente... jefes, digamos, ¿no? El intendente, el vice, había muchísima gente. Cuando llegamos ya estaba la policía, estaba gendarmería, ya estaba cortado, varias calles ya estaban cortadas, y en el museo no se podía caminar. En un momento llega la policía federal y empieza a sacar a todo el mundo. No queda absolutamente nadie adentro del museo. Llegan también canes, empiezan a registrar absolutamente todo y dentro del museo no queda nadie. Después de ese registro no queda nadie. Solamente al frente, o sea, en el ingreso, estaba la encargada en ese momento, el intendente, y no recuerdo si el vice. Y bueno, llegaron ellos, la verdad que fue impresionante. Antes de todo esto, perdón, nosotros estábamos afuera, no nos permitían entrar. Entonces, cuando llega el jefe de ellos, de la seguridad de Fidel y de Chávez, nuestra encargada en ese momento, Ada Ventre, que bueno, una genia, habla con ellos y les dice que cómo podía ser que dentro del museo no estemos nosotros las que habíamos trabajado. Claro. Entonces el jefe de seguridad en ese momento le dice, sí, tiene razón, no se preocupe. Entonces le dice, dejen que ya las amo. No, le dice él, nosotros sabemos quiénes son. Entonces, obviamente en la calle Vallada, nosotras detrás de las basas, sale el jefe de seguridad de él y nos empieza a llamar una por una, con los nombres. Nosotras, ni enterada, no sabíamos que nos conocían. Entonces nos llamó, por ejemplo, Caro Pasá, Betty Pasá, y nos hicieron pasar a todas las que trabajamos. Fuimos a un sector de museo, algo que también tengo muy grabado en ese momento, es que Altagracia es muy conservadora, ¿vale? Sí. Costó un poco cuando se abre el museo, por ahí los vecinos de Altagracia, viste, es como que negaban. Y cuando llega Fidel, nosotros estábamos en un sector detrás del museo, se sentía, por ejemplo, los cánticos para Fidel, ¿no? Saltando la gente, era impresionante, realmente. A mí eso me quedó muy grabado, aún hoy siempre lo cuento porque es una ciudad que siempre es como es diferente, es una sociedad diferente para algunas actividades. ¿Qué ha sucedido en ese momento? Para mí fue como clic, ¿no es cierto? Y bueno, después llega Fidel, obvio, saluda a todo el mundo por fuera, e ingresa al museo. Entre él, Chávez y toda la comitiva ya ocupaban casi toda la sala del museo. Claro. Muchísima gente. Estoy hablando mucho, Ale, frename. No, dale, está interesante, vamos. Entonces, bueno, cuando ellos ya llegan e ingresan, la que les hace el recorrido es Ada Ventre, que era nuestra encargada, y nosotros estábamos en otro sector. Después que ellos van haciendo el recorrido, sala por sala, y salen a donde estábamos nosotras, ellos van, ahí es cuando lo veo, ya lo veía por otro sector, pero es cuando lo veo ahí por primera vez, frente a frente, a los dos, no, impresionante. Nos saludan, nos dan un beso, nos preguntaron quiénes éramos, les contamos que trabajábamos en el museo. Chávez, un poco más extrovertido que Fidel. Fidel siempre muy correcto, serio, como con esa parada, con la mano hacia atrás. Así que nos saludaron, estuvieron unos segundos, unos minutos con nosotros y siguieron con el recorrido. Esto fue cerca del mediodía ya. Ah, mire, un montón de tiempo, como 4 horas después. Sí, por eso te digo, estuvieron mucho tiempo y entre medio de esas horas, pero pasaron muchas cosas. Gente de seguridad de ellos, yo no sé si vos conocés el museo. Sí, estuve hace poco. El patio de atrás está todo con tapia, cada 2 metros había uno de seguridad de ellos. Recuerdo que este chico, no me sale el nombre, de CQC, Gonzalito. Gonzalito, sí. Que siempre andaba, se trepaba en los tapios de los vecinos. Y uno de ellos, recuerdo que le dijo que si él no se iba de ahí, iba a hacer que Fidel no entre al lugar. Así que Gonzalito se fue, sí, mira vos. Fueron cosas que fueron sucediendo. Y al finalizar el recorrido y después de saludarnos, Nosotros en el museo, en recepción, teníamos cosas para vender. En ese momento se vendía. Entonces, la gente de seguridad nos pedía que le regalemos cosas. Entonces, mientras Fidel y Chávez iban firmando su visita, firmaban el libro de visitas, me acuerdo que yo iba, sacaba, suponete, una remera, iba por la ventana y se las entregaba y se las iba regalando por la ventana. Sacaba, no sé, en ese momento lo que había, boinas y cosas así. Mira. En un momento, cuando estaba terminando todo el recorrido, que se estaban yendo, yo había quedado como muy arrinconada, digamos, en la parte de ventas. Entonces, como soy bastante baja, me trepé a un banco y quedé parada, o sea, quedé, era la persona más alta al lado de Fidel en ese momento, como para que tengan una noción, dentro de toda la sala con toda la gente que había. Y justo ellos se estaban retirando, y en la puerta, cuando él me ve a mí, porque estábamos a, no sé, a metro y medio, no, te juro que me vio y que fueron unos segundos que él me miró a mí, y yo lo veo a él, y quedé, te juro, pero impresionada, quedé como un algo adentro que me movilizó profundamente, porque... yo, más allá de conocer la vida del Che, en este recorrido mío dentro del museo, obviamente también estudié la de Fidel, y a mí me atraía mucho y me apasionaba muchísimo la vida de Fidel, que mis compañeras siempre me charlaban y me decían que yo era más fan de Fidel que, claro, que del Che. Caro, hablamos de estos, de estas visitas, estas páginas que están en exposición ahí en la sala donde está el video de este hecho que ocurrió en el 2006, cuando ellos entran, bueno, está todo filmado. Ayer me dijiste que a vos no te quedó ningún recuerdo físico porque no sacaron fotos ni te filmó ni nada, pero esto que me estás diciendo vos, este cruce de miradas, es el mejor de los recuerdos. Ay, totalmente. Vos sabés que una de las cosas que hablábamos con nuestros compañeros, porque no nos revisaron, pero no nos permitían entrar con cosas. Dijimos, ¿quién se sacó foto? ¿Quién se sacó foto? Nadie se había sacado, porque había un fotógrafo oficial. Claro. Que le permitieron solamente a ese fotógrafo ingresar y sacar fotos, pero nosotros no. Y la verdad que ninguno tuvo fotos de ese momento, pero bueno, sí, a mí me quedó eso como muy grabado. Es la primera vez que lo cuento, Ale, te cuento. Sí, me contó Anita. También, ojo, acá hace 2 días fue el Día del Amigo, el día del fallecimiento de Ariel Vidosa, que estuvo también ahí con ustedes. Sí, y Marcelo Vidosa cuenta de lo que le... Claro, Marcelo le cuenta lo que el padre le contó cuando llegó. Entonces, esto que estás relatando vos desde tus ojos, lo relató Marcelo desde los ojos de Ariel también, porque uh-huh. ellos tuvieron la oportunidad de poder hablar, abrazarse con Fidel y con Chávez. Y hay una sala en el museo que habla de los amigos del Che. De la pandilla. En ese momento están... ¿Cómo? De la pandilla. Claro, de la pandilla. Ahí entre ellos, bueno, ese día estaba Calica Ferrer, estaba Ariel, no recuerdo si Moreschi y otros más. Figueroa también estaba, Carlos Figueroa. Claro, y Enrique Martín, creo. Claro. Y en ese momento les permiten a ellos ingresar a esa sala. Y se pusieron a charlar con Fidel y con Chávez. Qué momento hermoso. El otro día Marcelo, que tiene una comunicación muy fluida, al igual que Anita, porque todo lo que tenga que ver con el Che en Córdoba lo vamos llevando a través de estas fechas, siempre aparecen estos recuerdos y estas posibilidades de poder charlar hechos de nuestras vidas, porque creo que tanto Ernesto como gran parte de la pandilla han dejado el legado desparramado y muy bien entre todos nosotros, que ahora nos toca a nosotros contar todo esto. Claro. Tuvimos en el comienzo del museo, hubo algo muy positivo que varios de los amigos de Ernesto y gente que lo conoció estaba vivo en ese momento. Uh-huh. Entonces hay muchos recuerdos de ellos, en algunos casos algunas filmaciones o recuerdos de ellos que nos han contado a nosotros. Y bueno, Ariel siempre iba siempre al museo, Ariel Mendoza. Mejor recuerdo con él también, y bueno, su hijo que siempre lo acompañaba, Y bueno, son cosas que quedan, ¿no? Como decís, van quedando ahí. Y bueno, y Anita que me convenció, porque sí, una yo no suelo dar, ¿no? Sí, es mi amiga aparte, hemos trabajado mucho tiempo juntos, y me dice, por favor, sos la indicada para hablar. Así que bueno, y me convenció un poco. Ahora me doy cuenta que hablo mucho. No, está perfecto, y la idea es esta, la idea es que los protagonistas empiecen a contar la historia vivida por ellos mismos a través de sus palabras, a través de tus ojos, porque vos en esa mirada, en todo lo que tenés registrado, ayer me decías, no sé si me acuerdo mucho. Evidentemente el subconsciente te traicionó porque te acordás muchísimo y detalladamente de esto que ya han pasado 16 años, o sea, no es poco, y la verdad hay que... Hay tanto tiempo, sí. Sí, es increíble. Así sí, que, sí. Caro, la verdad es un placer poder tener esta charla con vos. Haber quedado registrada ya para siempre la charla, porque ha quedado grabada. Ahora de acá se desparramará un poco para Cuba, para que allá el recuerdo de este viaje, que también lo tiene muy vívido, lo puedan escuchar los cubanos y toda gente alrededor del mundo, que por suerte y gracias a estas páginas de gente que divulga la vida de Ernesto, siempre está atenta a estos hechos cotidianos de personas comunes como sos vos, pero de gran participación en esa Villa Nidia, que es un lugar fantástico. Sí, sí, sí, realmente la gente de Cuba también muy bien, estuvimos con ellos, ¿no? Después tuve la posibilidad de viajar, de compartir varios espacios con ellos relacionados a lo que es la vida del Che, y realmente, bueno, es impresionante. Lindo conocer la vida del Che, entenderla, aceptarlo el Che, aceptar a varias personas que han sido tan importantes en lo que es la historia a nivel mundial y que por ahí son tan criticados sin haber leído, aunque sea algo de ellos, como para reconocer o entender el contexto, ¿no?, de ese momento para ver el porqué se realizaron ciertas cosas. Caro Isola, en ese momento guía de Villa Nidia, vivió este encuentro entre Villa Nidia, Fidel, Chávez y la gente de Altagracia. Te mandamos un abrazo gigantesco de Villa Yardino y, como decía él, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, dale, un gusto y besos a todos.